En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto. Y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando. Se te acabaron los memes y los chistes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.